mandó a su gran consuelo. Carga pesada, condena, suplicio y pena. Flagelo, azote, castigo, vara y verdugos. Esto sufrió por mí. Esto sufrió por ti. Sufrió por ti. Te había oído.